juntito al río donde crecen los sabinos. La semilla del roble se cayó y él se ha prendido. Hay entre el agua turbia que crece por temporadas, allá donde los niños juegan a aventar carnadas. Cuando el viejo centauro fue y depuso las armas, toda esa energía mística se absorbió hasta sus ramas. Con la fuerza que da ser de madera de roble, y el cariño que gana el tener un alma noble. Allá entre el agua turbia que crece por temporadas, allá donde los niños juegan a aventar carnadas. Con la fuerza que da ser de madera de roble, y el cariño que gana el tener un alma noble. Crecerá ahí entre el monte, seguridad que tiene dar pasos sabiendo a dónde. Sabiduría que llega de tener como certeza, que tenga que llegue el dos siempre con él uno empieza. Allá entre el agua turbia que crece por temporadas, allá donde los niños juegan a aventar carnadas. Con la fuerza que da ser de madera de roble, y el cariño que gana el tener un alma noble. Sabiduría que llega de tener como certeza, que desde que llega el beso siempre con él uno empieza.